Dice así. ¿Paris? ¡Uy! ¡A ver, tú no! ¡Ey, tuta! ¡Eric! ¡Gati! ¡Pasolita! ¡Rosita, Betita! ¡Sin amargo! ¡Ves! ¡Cachale! ¡La pequeña Betita, Tamara! ¡Chato Cabrera! ¡Pasolita! ¡Mirelita, Gati! Si supiera qué pena me causó tu partida, si supiera qué pena me dejaste solito, yo no creo que el amor te engañaste con nosotros. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero más. En la noche solito, solo mi cama lloro, añoro el recuerdo de los deseos tuyos. Ya no quiero nada si no estás conmigo. A Julio Tineo, con cariño. Bueno, Franquito. Valdir, Universal. Chupatano. Si se quiera, qué pena me causó tu partida. Si se quiera, qué pena me dejaste solito. Yo no creo que el amor tenga que gastar tu corazón. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero más. En la noche solito, solo mi cama lloro, añoro el recuerdo de deseos tuyos. Ya no quiero nada si no estás conmigo. Ya no quiero. Buena yuca, no voy. Adiós. Satanás. recién llegaditos de España. Oye, un saludo de parte de Franquito. La gente maravillosa, la de Franquito ya divirtiéndose. Hugo Yeller, recién caído de España.